musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian los carcamales. La serie ganadora de los fondos del Consejo Nacional de Televisión en 2017 fijó su debut para este domingo, en horario prime, en la pantalla de Canal 13. La ingeniosa producción se centra en un grupo de adultos mayores que se transforma en una geriátrica banda delictual. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.